placer mucho saludarles en un día maravilloso en Valencia. Damos cuenta inmediatamente del tiempo entonces. 22 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, 28. Viento flojo. Se trata de un miércoles soleado. Así viene entonces este 14 de julio. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene al alza la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo alcanza los $74.64. La subida es del 0.42%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del parque español, cerró la jornada en 9.333 puntos, una caída del 0.11%. Buscamos también un titular en el contexto de la economía. Desdolarización global, titula el diario 5 Días. Y se pregunta, ¿realmente avanza el mundo hacia una multipolaridad monetaria? En el desarrollo de la noticia dice que líderes de Asia, Europa y Latinoamérica se han mostrado a favor de reducir la dependencia del dólar estadounidense. No obstante, el peso global que tiene esa divisa en las reservas y el comercio sigue siendo casi incuestionable. Por otra parte, también decirles que el Banco de España prevé que los precios de la vivienda sigan mostrando resistencia a la baja. Hombre, no es un dato que debe pasar desapercibido que el IPC frena al 3.2% en mayo por el descenso de los carburantes y la moderación de los alimentos. Ya vamos concretamente a lo que tiene que ver con los titulares más importantes del día. En España es noticia que el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. Desde el Partido Socialista o desde el gobierno lo ven como una vergüenza. En el ámbito internacional se destaca que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de los 37 cargos por el caso de los documentos clasificados que se habría llevado hasta Mar-a-Lago, su residencia privada. Promete que designará un fiscal especial para investigar a Biden si gana en 2024. Esa es su amenaza. Del ámbito latinoamericano, hablamos también de política, de elecciones, de las primarias opositoras en Venezuela. El ex diputado social cristiano Roberto Enríquez confirmó su postulación. En todo caso, las encuestas dan como gran favorita a María Corina Machado. También decirles que la ONU ha destinado casi 66 millones de dólares para luchar contra el hambre en Venezuela. Son las cifras de 2022. Y seguimos dando cuenta de la actualidad. Ya en lo que tiene que ver con deportes, estamos modo selección por dos motivos. Primero, porque la selección española juega dos partidos. Sí. Estamos en el marco de la Nations League. Italia será el primer rival en estas semifinales del torneo, con Países Bajos o Cristiano o Croacia en el horizonte. Este 15 de julio, es decir, este jueves 20:45, un partido que además podrán ver por Radio Televisión Española. Se acabó la espera entonces, la selección española afronta ya esta semana la final de A4 de la UEFA Nations League. Será la ocasión de levantar un nuevo título 11 años después del último. Una espera que se está haciendo demasiado larga, sobre todo para el aficionado más joven. Hemos visto ganar a la roja. Estamos en la era Luis de la Fuente. Pero más adelante, evidentemente, tendremos todos los detalles. Y nos ocupamos también de la selección Colombia que visita a España y concretamente Valencia. Va a jugar este 16 de junio ante Irak. Un partido que cuenta con el auspicio de esta casa radial. Nos hemos volcado con todo, hay ambiente. Y tenemos declaraciones de los jugadores en Juan Guillermo Cuadrado y de un viejo conocido aquí en Valencia, Jefferson Lerma, exjugador del Levante. Nos han dado un parte de tranquilidad, ya que la selección Colombia experimenta un proceso de renovación, pero todavía allí hay experiencia y de prueba los nombres que les hemos mencionado. Más adelante, las declaraciones entonces de estos dos jugadores sobre este nuevo proceso que adelanta la selección Colombia. Y este partido es de preparación de cara a las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Después de jugar con Irak, Colombia se enfrentará a Alemania en territorio alemán. Hay ambiente de fútbol entonces en Valencia, gracias a la selección Colombia y también gracias al Levante, porque recordemos que se está jugando la final del playoff de ascenso. Y gran ambiente. No hay ni una sola entrada para el próximo encuentro. Encuentro definitivo del Levante. Hay mucho para contarles también. En el ciclismo estamos a las puertas del inicio de las grandes de Europa. Empezando por la primera, como es el Tour de Francia. Mientras los grandes capos están afinando. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros en el Café Mañanero. Te contamos con Latino Deportes sobre la recta final. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, un homenaje para Tito Rojas, el gallo salsero. Es nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo. Este aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia te dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Siempre Seré es uno de sus grandes éxitos. El Café Mañanero escuchando a Tito Rojas, el Gallo Salsero, celebrando concretamente su natalicio. Es nuestro saludo musical, gracias por seguirnos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa y todos estos artistas, bien sean de la salsa, el merengue, la bachata, el vallenato, la cumbia, la música folclórica. Los referentes también de la música internacional, todos tienen cabida aquí en nuestro programa. Julio César Rojas López nació en Humacao, Puerto Rico, un 14 de junio del año 1955. Es importante también recordar que se nos fue un 26 de diciembre del año 2020. Conocido artísticamente como Tito Rojas, fue un gran cantante puertorriqueño, especialmente del género salsa. Hoy rendimos tributo a su memoria, celebrando su natalicio. Siempre Seré uno de sus éxitos. Feliz día para todos. Así comenzamos el Café Mañanero. Comenzamos el programa dando cuenta de Gesti Global. Presten mucha atención a aquellas personas que tengan pensado adquirir vivienda propia en Colombia. Hay una gran oportunidad. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, un lote o vender tu casa, tal vez busque financiación para tu propiedad. Tenemos la solución. Gesti Global, que este 16 y 17 de julio tiene una feria en Valencia. Es importante que reserves tu cita, que te informes. Y para esto, toma nota de este teléfono: 642-1538-59. Aprovecha descuentos. Apertura de cuentas en Bancolombia, gratis, entre otras cosas. También tendremos rifas, ese día será una verdadera fiesta, un encuentro. Y es que se va a dar justamente en medio del ambiente festivo que tenemos por estos días entre la colonia colombiana con motivo del partido de la Selección Colombia. Este viernes, a propósito, estaremos sorteando entradas. Gesti Global, inmobiliaria colombiana. Gran jornada. Recuerda el teléfono 642-153-859. Gesti Global. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. RP. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, una noticia que tiene que ver con la inmigración en el mundo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha advertido de la urgencia necesaria de llevar a cabo una acción coordinada inmediata para evitar las causas y el impacto de los desplazamientos forzosos en un momento en el que las cifras han alcanzado un nuevo récord. La guerra en Ucrania, los conflictos en otros lugares del mundo y el cambio climático han provocado que, a finales de 2022, el número de personas desplazadas por la persecución, la guerra, la violencia y los abusos contra los derechos humanos se situara en una cifra récord de 108,4 millones. Se trata de 19,1 millones más que en 2021, con lo que supone el mayor aumento de desplazamientos forzosos de la historia, según el informe anual publicado por ACNUR. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. De inmediato también vamos dando cuenta de las noticias más importantes en materia de deportes. Recuerden, Latino Deportes, sobre la parte final de nuestro programa, la última media hora, exactamente. Atención, pasamos inmediatamente a la información deportiva. Siempre estamos atentos con Adolfo Jiménez del Río. Igualmente con Nicky Cuervo, con Carlo Angulo. Y tenemos para destacar un partido amistoso que va a jugar España y Brasil. Se han unido contra el racismo. Este es un compromiso que se va a realizar en 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero hoy nos centramos concretamente en los compromisos de la selección española de fútbol, que juega este jueves en el marco de la Nation League. Doble capítulo. Italia será el primer rival en semifinales de este torneo, con Países Bajos o Croacia en el horizonte. España-Italia. Semifinal entonces de la Nation League. Este 15 de junio, 8 y 45 de la tarde. Y por otra parte, este viernes se juega la Selección Colombia en el Estadio Mestalla ante Irak. Gran ambiente. Tenemos declaraciones de los jugadores Jefferson Lerma, quien recordemos jugó en el Levante. Aquí desarrolló toda su capacidad y fue justamente la vitrina para que lo vieran desde la Premier League, donde está militando. Justamente por estos días se ha confirmado su paso al Crystal Palace. Bien por Lerma. Y la verdad es que tenemos todo un calendario de partidos amistosos o de torneos como Nation League. Todos los detalles más adelante aquí en Latino Deportes. En por otra parte también es noticia la defensa que ha hecho Kylian Mbappé a la decisión que tomó quien fue su compañero de equipo, Lionel Messi. Dice Kylian Mbappé, además ha lanzado esta frase que es muy polémica, que en Francia no han reconocido la figura que es Leo Messi. Por otra parte, ha dicho que la temporada que viene seguirá en el Paris Saint-Germain. El francés desmiente entonces lo publicado por el diario Le Parisien, que decía que podría fichar por el Real Madrid este mismo año. No, se queda en el Paris Saint-Germain. Esto en lo que tiene que ver con los deportes. Ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos comparte noticias del mundo del espectáculo y viene precisamente con un anticipo. Nicky Cuervo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor Treat Williams muere en accidente. Beatles lanzará canción inédita gracias a la inteligencia artificial que ayudó a recrear la voz de John Lennon. Muere Rubén Moya, actor que prestó su voz a He-Man y Morgan Freeman. Disney pone fecha a nueva película de Star Wars y retrasa las secuelas de Avatar. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Alan White, Boy George, Coty y Jesse Nelson. Y conmemoramos un año del fallecimiento de mi amigo Junior Jane, cantante y activista colombiano. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica se realiza un reconocimiento internacional para las salinas de Marchamalo. Este reconocimiento fue entregado a los miembros de ANSE durante la segunda Feria Internacional de la Sal de Metarsal, que se fue celebrada en la ciudad de Beirut el pasado 9 de junio y que reunió a los salineros artesanales de países como Túnez, Italia, Líbano y España. Dicho reconocimiento internacional para las salinas de Merchamalo recibió este premio de manos el consejero político y encargado de cooperación de la Embajada de España en el Líbano, con el que se reconoce la destacada contribución que ha realizado ANSE a la promoción y conservación del patrimonio del oro blanco para las generaciones futuras y su papel fundamental en el desarrollo sostenible de las salinas en el Mediterráneo. Durante este evento, a su vez, se realizó una presentación de las salinas de Marchamalo, así como los pasos que se han hecho para revertir el estado de abandono en el que se encontraban y afectaban su medio ambiente, al igual que los participantes del proyecto, firmaron un memorándum de entendimiento para crear una nueva red de trabajo que pudiera ayudar a todas las salinas a nivel nacional y contar con varios centenares de socios que contribuyan mediante el pago de una cuota anual a su mantenimiento. Asimismo, en la actualidad ya cuentan con decenas de colaboradores y voluntarios y este reconocimiento internacional los ayuda a realizar una promoción positiva de su trabajo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre, al igual que este miércoles 14 de junio se conmemora el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos el 95 aniversario del nacimiento del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, al igual que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 77. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Ya regresamos. El Rey. The King. Fenómeno musical de todos los tiempos. Llega a Valencia, el rey de la bachata. Este 22 de julio, Romeo Santos en Valencia. Romeo Santos en la Marina Sur. Compra tus entradas en romeosantosvalencia.com. El Corte Inglés. Puntos de venta y RPPs autorizados. Info 666-1791-32. El Rey. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1000 euros para la compra de tu próximo billete.

Este viernes 16 de junio, gran fiesta, después del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde La Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak en la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Goza la mejor salsa con Latinos FM. canción sublime para Colombia. Hay ambiente de fiesta en Valencia con la selección Colombia. Este viernes ante Irak en el estadio Mestalla. Ya están todos los jugadores en esta ciudad, en su punto de concentración. La ciudad deportiva de Paterna, la sede del Valencia, allí se está preparando la selección Colombia. Y este martes tuvimos la oportunidad de dialogar con Jefferson Lerma y también con Juan Guillermo Cuadrado. Ya lo habíamos hecho también con Camilo Vargas y Daniel Muñoz. Seguimos de cerca con la selección Colombia. Hay fútbol de ese que llega al corazón, de ese que apasiona, de ese que llevamos en el corazón. El fútbol de la selección. Momento muy especial para los hinchas colombianos que han tenido la oportunidad de acercarse a sus jugadores. Pero donde más se va a manifestar, donde se va a ratificar, será entonces en el Estadio Mestalla. 9:00 p.m, este viernes. Colombia-Irak. Y ahí estaremos, Latinos FM y Latinos Televisión. Como desde hace días, desde el mismo momento en el que tuvimos conocimiento de este compromiso de cerca con la Selección Colombia. Modo Selección. Importante, aún pueden adquirir entradas para todos los sectores. Qué bueno que hay para todos. Sí, y que es cuestión de que se acerquen a María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36, en Panadería La Imperial del Quindío, en la Avenida del Puerto 99, Patacón Tostado, calle Albacete 21, Vigente Colombia en Food, en la calle Alberique número 41, en Tropicalísima, El Placer de la Fruta, Avenida Reino de Valencia número 43, y en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Hay mucha gente corriendo, consiguiendo las entradas. Hay entusiasmo, hay emoción. Juega la Selección Colombia en Valencia. Allí nos vemos. Eres autónomo y trabajas. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, avanzamos y lo vamos a hacer ya con el monólogo de actualidad. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos en primera instancia la política en España, o lo que ya pasa a ser gobierno. La noticia hoy es que el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. De acuerdo con lo que trasciende en los medios de comunicación, Vox reubicará a su candidato Carlos Flores como número uno al Congreso por Valencia ante la línea roja del Partido Popular. Recordemos que como este hombre tiene en su pasado una condena por violencia de género, ese tema le impedía cualquier acuerdo para formar gobierno. Y por lo visto, Vox accedió a esta pretensión. El Partido Popular defiende el acuerdo para alcanzar un gobierno estable. Y dicen de esa manera, Carlos Mazón, que se está cumpliendo con la obligación. Ahora bien, se le entregarían algunas consellerías a Vox. Se habla de dos o tres. Está por verse todavía cuáles van a ser esas consellerías. Desde algunos sectores se ha estado vaticinando de que puedan que Vox condicione también el tema de la salud universal. Estaremos atentos porque ese es precisamente uno de los temas de preocupación para el sector de la inmigración. Esperamos que lo bueno que se hizo se deje, se continúe, ¿sí? No se toque. Es fundamental que Carlos Mazón lo tenga presente. En términos generales, falta ver cuál es el precio, evidentemente, de este acuerdo que se ha dado muy rápido. A la primera que se ha intentado, se ha logrado. Nos alegramos porque hay sintonía, pero evidentemente falta conocer en profundidad lo que permite esta conformación de gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, que además se convierte en un primer paso de esos gobiernos regionales que están pendientes de llevarse a cabo en España. Y también falta ver que este acuerdo con Vox del Partido Popular, qué peso va a tener en las próximas elecciones generales, porque esta sería justamente una de las trampas que tendió o habría tendido Pedro Sánchez adelantando las elecciones, buscando que todo el mundo estuviera enterado de la conformación de gobierno, de pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox. ¿Qué peso tendrá este acuerdo del Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, en las generales? Y lógicamente, si se ha dado en esta comunidad, es algo que se va a repetir en el resto del territorio español, ¿no? Y por otra parte, también conviene preguntarnos si esta sería también, o este sería una premisa de lo que veríamos en un futuro con gobierno a nivel nacional de Feijó. Es decir, sería algo que se repetiría a escala nacional. Sí, todo parece indicar que sería así, o no sabemos si el Partido Popular va a dejar estos acuerdos limitados a lo que tiene que ver con las regiones, ¿no? Son los acuerdos entonces en el contexto de la política española. Miramos al otro lado del Atlántico. Desde hace rato venimos dando cuenta de lo que ocurre en Bolivia, donde, recordemos, las últimas elecciones presidenciales las ganó Luis Arce, delfín político de Evo Morales, el veterano líder indígena que llegó a la presidencia y estuvo durante tres periodos muy polémicos. El caso es que hay tensión en el país porque el MAS, que es el partido de Evo Morales, ha acusado a Luis Arce de traicionar a Evo Morales, es decir, a su predecesor y mentor, y buscar su reelección con otro partido. El vicepresidente de Gobernante Movimiento al Socialismo, Gerardo García, consideró muy preocupante que el mandatario se haya convertido en el peor enemigo de la agrupación fundada en el año 1997 por el líder Cocalero. Sí, hay una disputa entre el presidente y el fundador y director de su partido, Evo Morales. De tal manera que ya hay en esa línea de la izquierda boliviana quienes apoyan a Evo Morales, más no a Luis Arce, que es el presidente de el país. Y hay quienes apoyan a Arce y no a Evo Morales. Es algo que se ha repetido en la región. Se dio en Colombia, se dio en Ecuador, en Colombia en el caso de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Se vio también en Ecuador con Rafael Correa y Lenín Moreno. Se está viendo también en Argentina. En Argentina con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. De manera que esto de tener a un presidente en la sombra, a un líder con mucho peso, no es nada fácil y vemos que no termina nada bien. Es un fenómeno que se repite en la región. El ex que no acepta su condición, ¿sí?, de que ya no manda, sino que es una simple referencia política, y los nuevos que evidentemente hacen respetar su lugar. Es lo que se está ratificando en la tensión que se vive en Bolivia entre el presidente Luis Arce y su predecesor Evo Morales. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Este viernes 16 de junio, gran fiesta después del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde La Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak en la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Vive la emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá. Colombia con sus estrellas en partidos de preparación para eliminatorias al Mundial 2026. Entradas físicas a la venta en Panaderías La Imperial del Quindío, Restaurantes María Mentira Parrillada, Patacón Tostado, Mi Gente, Colombian Food, Don Arepo y Tropicalísima. ¡Cumbia, cumbia! Recuerda, viernes 16 de junio, 21 horas, Colombia versus Irak. La fiesta del fútbol en Valencia. Espectáculo, alegría y pasión. Selección Colombia en Valencia. Con narración y cubrimiento de Latinos FM, emisora oficial. Colombia, Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre. DJ Nelson, ¿y para dónde la rumba esta noche? Sábado 10 de junio llega la rumba extrema Mayimbe Discoteca con los mejores exponentes de la música en Valencia. DJ Frank, DJ Nelson, DJ Jefferson Darío te ponen a gozar con la animación exclusiva del Nené de la Salsa. Info al 633-222-198, calle San Vicente Martí 200, Mayimbe, el león de la rumba. Tengo a toda la baby llamándome al timbre, parece esta noche nos vamos pa' Mayimbe. Llama a DJ